de las familias que ha perdido el techo. Es una familia que está asistida por la municipalidad, por lo menos para la obtención de las chapas y otros elementos que necesita para techar su vivienda. Y hacía unos días nada más que le habían dado los elementos y estaban colocándolo. Así que se le volaron las chapas, se fue todo. Y ahora la Secretaría de Desarrollo Social, por supuesto, está nuevamente colaborando para que esta familia pueda hacerse otra vez de los elementos y finalmente poder techar la casa. Bien, otro de los sectores que ha trabajado mucho, y creo que sigue haciéndolo hoy en Olavarría, es la gente de Coop Electric. Vamos al contacto con el ingeniero Jorge Bornetti, que es el subgerente de control técnico. Buenas noches. Buenas noches, Alicia, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Bornetti, hagamos un repaso de esta jornada y en qué instancia estamos ahora. Bueno, la verdad que fue una jornada bastante complicada, obviamente a raíz de la situación climática, ¿verdad? Fundamentalmente tuvimos algunos inconvenientes en la zona rural, particularmente en la zona, en un alimentador rural que nosotros denominamos Blanca Grande, que sirve a las localidades de Pigue Recalde. Aún en este momento tenemos parcialmente cortado el servicio en esa zona. La localidad Recalde todavía está sin energía y tenemos nuestra gente trabajando en esa zona. También el alimentador rural de Santa Luisa tuvo un inconveniente con algunos postes caídos, pero a partir de las 5 de la tarde el servicio está repuesto. Así que, bueno, fundamentalmente fueron esas las zonas afectadas, Espiga Recalde como localidad y todo el alimentador rural que sirve esa zona, y Santa Luisa. Después en la ciudad ha habido algunos inconvenientes, pero se trata de reclamos puntuales, una cantidad importante, alrededor de 80, 85 reclamos hemos recibido y estamos tratando de solucionar, pero no pasa de ahí, reclamos puntuales, algunos cables cortados, fundamentalmente algunas instalaciones del servicio telefónico que ha caído sobre nuestras redes y eso complica un poco la situación, pero dentro de todo no ha habido problemas generalizados, ¿no? Bornetti, acá justamente nos envía un mensaje una persona de Recalde que nos pregunta qué pasa con la luz. Concretamente, seguramente quiere saber si hoy van a tener o no el servicio. Bueno, mire, realmente no podemos dar precisiones al respecto porque se está trabajando desde las 12 del mediodía en ese sistema. Y bueno, las fallas en este tipo de sistemas son complejas cuando no se manifiestan francamente, ¿no? Se han reemplazado algunos aisladores con la esperanza de haber solucionado el problema, pero cuando se ha hecho la reposición del servicio, la falla se ha vuelto a manifestar. En este momento está tensionada la línea hasta la escuela 34, la gente de la zona va a saber entender de qué estoy hablando, es aproximadamente la mitad del sistema de ese sistema. Y en este momento está nuestra gente allí trabajando y próximo a hacer alguna maniobra para incorporar un sector más a la zona alimentada. Espiga tenemos la posibilidad de alimentarlo con un grupo generador que está allí en la localidad y bueno, estamos trabajando y tratando de que para la noche tenga energía Recalde, pero lamentablemente no podemos dar garantías de que eso sea así, ¿verdad? Es decir, pueden recién mañana retomar los trabajos, en todo caso, eso quería decir. Los trabajos, la gente está trabajando y va a trabajar unas horas más, pero si no lo logramos solucionar, después ya cuando entrada la noche no es conveniente seguir trabajando en esa zona rural con la gente expuesta a estas condiciones, ¿verdad? Se retomarán los trabajos en la primera hora de mañana. Bornetti, le pregunto esto. En la zona de Recalde que no hay electricidad, ¿hay algún establecimiento educativo que pueda afectar la actividad de mañana, la falta de energía o no? Sí, claro. Recalde es una localidad que tiene todos sus servicios, ¿verdad? Pero bueno, realmente tenemos expectativas de poder solucionarlo en el día de hoy, ¿no? Bien, un minuto nada más le quiero robar para que usted nos diga, aquellos usuarios de la planta urbana que seguramente todavía tienen algún problema particular o les puede aparecer en el transcurso de la noche, ¿hasta qué hora pueden reclamar la reparación? No, en la planta urbana la guardia es permanente, tenemos guardia de las 24 horas. Lo que sí, dado el gran número de reclamos, hay momentos en que la atención telefónica se ve superada y en esos casos le pedimos paciencia a nuestros usuarios, y si es atendido por un contestador automático que está a disposición del usuario justamente, le pedimos que por favor grabe su mensaje indicando la dirección y cuál es su problema, que generalmente en estos casos es que está sin energía, ¿verdad? Porque los reclamos se desgraban y se atienden. Por más que no tengan a una persona que le esté respondiendo el teléfono, si logran entrar al conmutador y se conectan con un contestador automático, que eso es lo que puede ocurrir, que graben el mensaje porque los estamos escuchando. Bornetti, le agradecemos y por supuesto a entera disposición. No, al contrario, nuevamente, como siempre les digo, la radio nos da la oportunidad de llegar a nuestros usuarios y nos facilita mucho el trabajo, así que los agradecidos somos nosotros y a su disposición. Jorge Bornetti, subgerente de control técnico de Coop Electric. En el Centro Empleados de Comercio de Olavarría ponemos la acción gremial al servicio de toda la comunidad a través de hechos concretos. Por ejemplo, policonsultorios Seco Amba Salud, farmacias Seco, Jardín Maternal y de Infantes Niño Feliz, Departamento de Turismo AMBA, Centro de Donación de Órganos Copado, Centro de Atención a Padres y Adolescentes y más, mucho más. SECO, Centro Empleados de Comercio de Olavarría. Más de un siglo de vida en solidaridad. Bien, estamos recibiendo mensajes hoy. Qué bueno esto, ¿no? De que cuando pasa algo, la gente está y se hace oír. Y cuando cometemos algún error nos dice, o no error. ¿Qué nos dicen, Cristian? Bueno, nos escriben dos personas, en este caso Ricardo y Olga, ambos cuestionando la marca de velocidad de viento que dimos al inicio de esta edición de los Tres Informa, segunda edición, porque habíamos dicho que justo en ese momento había 4 kilómetros, pero no es lo general, ¿no? Es justo en ese instante que habíamos mirado. ¿Sabés qué era? Era el momento, ¿viste? Cuando uno aspira y luego expira, era el momento... Para volver a soplar, estaba tomando fuerzas. Para volver a soplar, porque nosotros tenemos un instrumental meteorológico que registra, tiene tal sensibilidad que registra al momento. O sea, que en el momento de la lectura había 4. ¿Quieren que les diga en este momento cuánto hay? Porque el viento fluctúa, obviamente, no es constante. En este momento, 24 kilómetros. Así que, miren, lo tenemos ahora acá al anemómetro puesto. Y vamos a seguirlo para decirle a la gente. Y las ráfagas superan esa velocidad porque recién estaba en 35. Bueno, la máxima de hoy en el aeropuerto marcó 80 kilómetros. Hay ráfagas mucho más intensas, ¿no? Claro, claro. ¿Qué más decir? Bueno, la gente de Coop Electric, 412-305, 412-306, ya escucharon. Insistan. Y dejen el mensaje que van a ser escuchados en su necesidad de reparación. Tengo una consulta más también de los oyentes. Consultan por los equipos de alta complejidad del hospital municipal, que dice que desde hace un tiempo no están funcionando. Bueno, es una de las cuestiones que seguramente tendremos que averiguar y a lo largo de la jornada de mañana estaremos seguramente respondiendo, ¿no? Claro, con el equipo de producción ya estamos averiguando eso. Este fin de semana, en A Todo Sábado, estaremos haciendo la previa de los 121 años de San Jorge. Vamos a estar dialogando con sus vecinos y reviviendo su historia, las vivencias, pero sobre todo haciendo la previa a este festejo que tiene la gran localidad de La Prida. De 15 a 19 por LU32 Radio Olavarría, estaremos junto a San Jorge festejando sus 121 años. ¿Nos acompañás? Auspician este programa especial. Municipalidad de La Prida, un lugar para todos. Omar Sanguinetti. Data Computación. Despensa y Frutería Nico. Veterinaria El Cencerro. Parrilla Los Leños. Barraca Leal. Escribanía Catanzaro. Hospedaje Los Agapantos. Y volvemos al deporte. Bien, después de haber sufrido por Racing cuando severamente lo castigaban desde el Tribunal de Penas del Consejo Federal, cuesta creer cómo Deportivo Santa Marina de Tandil recibió una leve sanción después de todos los acontecimientos ocurridos en su propio estadio y dentro mismo de la cancha. Fue penado con solamente un partido fuera de Tandil. A propósito de los equipos de Tandil que se preparan para el argentino B, Independiente, en un ensayo informal, le ganó a Santa Marina por 1-0. Gastón Olavarrieta anotó el único tanto del partido. Por el lado del grupo universitario, el equipo tandilense también estuvo de parabienes en lo que hace a la previa. Goleó 4-1, nada más y nada menos que lo hizo frente al equipo de Talleres de Mar del Plata. Goles de Matías Parolari, Cristian Fernández, el olavarriense Joel Salazar y Diego Sosa. Mañana los universitarios se probarán con Santa Marina de Tandil. Hablando de fútbol, pero del ámbito local, ya estaremos más tarde con las novedades en Ferro y Racing. Digamos que la Liga de Fútbol programó la fecha futbolística para el domingo. Es la tercera del torneo clausura, con los partidos entre Embajadores Ferro, El Fortín Luján, Villa Miserrania, Loma Negra, y van a jugar también San Martín en el Provincial. Usted se preguntará, ¿y el clásico entre Estudiantes Racing? Se juega, pero el día lunes, aprovechando el feriado. Las 20 y 25, en un ratito nada más, estamos con la información ganadera, de los mercados, nuestro compañero Hugo Bossier. Hoy, de turno, Farmacia Failia, obras sociales, tarjetas de crédito, envíos a domicilio sin cargo. Farmacia Failia, del Valle y Chacabuco, teléfonos 42-67-16 y 44-47-44. Toda la información para el campo está aquí. AM 1160. El compañero Néstor Hugo Bossi, entonces, con toda la información de los mercados, ¿qué tal? Muchas gracias, compañeros. Vamos a la información que nos ocupa, como todos los días, lo que ocurrió con los distintos mercados. Y vamos comenzando, como siempre, con el mercado de Chicago. Buena jornada para los cereales. Vayan tomando nota. El trigo en Chicago finalizó con una ganancia del 3%, cerró a $262 la tonelada a septiembre. El maíz también septiembre, 3% arriba, cerró a $160 la tonelada. La soja, 1% de ganancia, cerró a $377 la tonelada. El aceite de soja en Chicago septiembre, 1% de baja, $909. En Kansas el trigo septiembre con subas del 2%, cerró a $266. En Rotterdam los aceites de girasol agosto-septiembre, $1,060. En tanto que los aceites de soja agosto en Rotterdam, $909 la tonelada. En el mercado a término de Buenos Aires, mercado de futuros, todo con mejoras. Poco más de medio punto arriba cerró el trigo septiembre, $188. El maíz, con un 2% de mejora, $138.50. También con mejoras para la soja, ganando el 1,5%, Rosario septiembre, $270.80. El girasol también para arriba, 0,75% a marzo del 2011, $269 la tonelada. Para mañana, viernes, el trigo cotizaría sobre Rosario y Bahía Blanca a $780. La soja pagaría en Rosario, Bahía Blanca y Quequén $1,050. El girasol costaría en el puerto de Quequén $1,085 y en el puerto de Buenos Aires y Bahía Blanca $1,080. El mercado físico de granos en la jornada de hoy, el trigo $765 en Quequén, maíz Rosario $530 con mejoras, la soja sobre Bahía Blanca $1,040, Rosario $1,043, Quequén $1,040. Girasol en Dársena de Buenos Aires, Bahía Blanca y Rosario, $1,070, en Quequén $1,075 y el sorgo sobre Rosario $449 la tonelada. Para mañana, en el mercado de Haciendas de Liniers, ya hay 3.000 cabezas encerradas, estimándose que el ingreso de mañana podía estar alrededor de las 8.000 cabezas. Digamos también que el informe de oferta y demanda mundial de granos del organismo, hablamos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, reconoció que por desastres climáticos se evaporaron más de 15 millones de trigo 2010-2011 en el hemisferio norte. La producción mundial de trigo 2010-2011 fue ajustada por este informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de oferta y demanda mundial de granos en 645,7 millones de toneladas contra 661 estimadas el mes pasado, mientras que la relación stock-consumo global quedó en 26,2% contra 28% del informe de julio. Hoy estuvimos en un remate aquí en Olavarría, remate del MIC, con tres casas consignatarias: Martín Gelalora, J. Mendizábal y Monasterio Tattersall. Mañana lo vamos a estar comentando. Firme la invernada, sobre todo, y firme la vaca de conserva y la vaca de consumo también, pero mañana le vamos a estar dando a conocer todos los valores, y además lo encontrarán en la página de la radio www.lu32.com.ar. Llame a las cosas por su nombre, llame a las cosas por su nombre, al pan pan, al vino toro, al pan pan, al vino toro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. En Usted Se Informa Deportes. A ver, Carlos, ¿qué novedades tenemos? Despacho de prensa de Club Estudiantes para confirmar que culminaron las reformas en la cancha de básquetbol del Maxi Gimnasio de acuerdo a los cambios exigidos por la nueva reglamentación determinada por la FIBA. Entran en vigencia en la temporada 2010-2011. El cambio fundamental, la línea de tres puntos, está ubicada ahora 50 centímetros más lejos del aro. Estaba 6.25, 6 metros con 75, casi 7 metros. También novedades en lo que respecta a la llave debajo del aro, lo más importante entonces de las reformas del Gimnasio de Básquetbol de Estudiantes. Una cortita de ajedrez para recordar que esta noche prosigue en la Sociedad de Fomento Héctor Nicolás Amoroso el torneo oficial de segunda categoría que organiza y fiscaliza la Federación de Ajedrez de Olavarría. www.lu32.com.ar 40 años de información confiable. Desde este momento compartimos el boletín social por AM1160. Misa prosigue el triduo por San Maximiliano Kolbe. Continúa mañana y el sábado siempre a la hora 19 en el Santuario de Montevillano y cada día es guiado por distintos grupos. Mañana será guiado por las familias del movimiento de la milicia. La información necrológica. Falleció a los 92 años la señora Enriqueta Iglesias, viuda de Barancini, Queta, vecina del centro. El velatorio en la sala de calle España 2942, departamento D. La inhumación será mañana viernes a la hora 10 en el cementerio Parque Loma de Paz, previo responso en la capilla ardiente. No enviar flores y destinar su importe al hogar de damas vicentinas. Servicio, empresa Pinos de Paz, adherido a Coop Electric. Dejó de existir a los 68 años el señor José Antonio Garay. Velatorio en la sala de España 2942, departamento B. Inhumación mañana viernes a la hora 11 en el cementerio Parque Loma de Paz, previo responso en la capilla ardiente. Servicio empresa Pinos de Paz, adherido a Coop Electric. www.lu32.com.ar 40 años de información confiable. Estamos donde está la noticia. Móvil. A las 20:33 con una temperatura de 3 grados 9 décimas, una humedad del 70%.